Radio Lagón, la radio que siempre va contigo, 107.4. Let me take you on a trip, just a simple journey, a journey full of Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Underground en Radio Aragón. Hoy hemos empezado con Taco y su Dama de Blanco, aprovechando que el grupo de Gea está presentando, pues prácticamente a esta hora, a las 7 y media, en la FNAC de Zaragoza, su disco en directo Tacorce, que grabaron en las pasadas fiestas del Pilar, concretamente el día 12 de octubre. Y de Taco vamos a seguir directamente con Ticket, este grupo zaragozano que toca hoy en la sala Cabaret Pop a las 9 de la noche. Vamos a escuchar su tema Quiero ser Peter Pan. Hace poco Sultans dio su último concierto, ya que se separa, y hoy desgraciadamente es el turno de otro grupo que desaparece, son los Delirios de Medea. Van a hacer hoy su último concierto gratuito en la sala de Penguin Row, que esto está en la avenida Goya 68 de Zaragoza. Bueno, de Delirios de Medea vamos a recordar un tema que se llama Dame Otra Oportunidad. Pasamos a mañana sábado y vamos a ir con algo tranquilito. La Sala Benur de Zaragoza vuelve a dar conciertos y mañana empieza con la banda Lambar junto a Cinco Sin Más. Así se llama este grupo. Pero de momento vamos a poner a los zaragozanos la banda Lambar con esto que se llama El Barrio del Dolor. Más chulos, la gente nos miraba con seriedad. con la chaqueta ceñida y la mirada altiva por las Ray-Ban. Peligrosos pandilleros del barrio de Delicias, clientes eternos del mismo bar, hasta las camareras con una seña nos invitaban a champán, nos invitaban a champán. Ella nunca nos hablaba, solo nos saludaba con su andar. Tenía bella sonrisa y unas piernas largas para pecar. Nuestros rebeldes corazones de pequeños matones se desinflaban cuando nos lanzaba desde su coche un beso al aire. Imposible de alcanzar, imposible de alcanzar. Pasando, nos fuimos separando cada uno un lugar. Ahora solo nos vemos muy de cuando en cuando en aquel bar, donde fuimos los reyes del vaso de cerveza, dibujada en nuestra mesa una bandera de los piratas sin galeones. Sin tesoros y sin mar, sin tesoros y sin mar. Éramos los más chulos del barrio del dolor. Éramos los más chulos del barrio del dolor. Del barrio del dolor. Del barrio del dolor. Vamos a cerrar nuestra sección aragonesa de hoy con el grupo zaragozano Perdidos, que presenta mañana sábado a las 11:30 en el Bar Venecia de San Mateo de Gállego su primer CD, Sigo Buscando. Aquí tenemos la canción que da nombre a este disco, Sigo Buscando. Nada, no puedo más. buscando las huellas que se borraron un día de lluvia, en un día de lluvia, en la última noche. Se ve desde aquí. Estamos tan cerca que si derribo a un jugador de un botellazo no creo que se levante. Hoy voy a hacer un hueco dentro de la música española a un grupo francés llamado Liga Quintana, bastante conocido por los mundos de internet, por MySpace y compañía. Le decía que toca mañana en la Sala Z de Zaragoza a las 10 de la noche junto a Zarápolis. Esta banda de Grenoble, la verdad que no se nota nada que sea un grupo francés, por lo menos en la parte vocal, y si no, lo vamos a comprobar a continuación. Esto se llama Fiasco Total. Yeah. Hoy me voy a ir con el disco de Fangoria llamado Absolutamente, al corte número 2 concretamente. Esto se llama Lo poquito agrada y lo mucho enfada. Después iremos con la noticia de la semana y con Lilith. La noticia de la semana. Una vez más, he vuelto a tener bastantes dudas sobre qué noticia elegir, pero me he decidido por una que apareció en el Heraldo de Aragón este miércoles, si no recuerdo mal. El título es el siguiente: se vende juancarlosprimero.com. Toma esa. La noticia va de un emprendedor, entre comillas, zaragozano de 34 años, llamado Hugo Ruiz, que subasta este dominio que compró hace 8 meses por 7 euros. La Casa Real hace unos meses le retiró el dominio juancarlosprimero.es, ya que se trataba de, digamos, un dominio de interés general. Se subasta este dominio en la popular página de subastas eBay. La estoy mirando ahora mismo, el precio de salida es de 15.000 euros, ni más ni menos, y la subasta acaba este domingo, casi a las 2 de la tarde. Nadie ha pujado por él. Y este hombre, Hugo, ha escrito en la propia página eBay que ante la crisis, dice: me veo obligado a desprenderme de este dominio tan preciado. Espero que así la Casa Real ayude de esta manera a este humilde español a pagar su hipoteca y rodar mi corto, que no es poco. Venga. En fin. Prefiero no opinar de este tema. creo que a este hombre ya le han llamado ciberocupa. Bueno, realmente es lo que es ciberocupa. Son este tipo de gente que se dedica a comprar dominios en internet, lo cual es bastante barato por otra parte, y luego intentar revenderlo. Desde luego no le va a salir la jugada bien como a aquella persona que se hizo con el dominio sex.com y que lo vendió por la curiosa cifra de 14 millones de dólares. Pero bueno, creo que este hombre se tendría que inventar otra manera de vivir sin trabajar, que es lo que a todo el mundo nos gustaría hacer en la vida. En fin, vamos con Lilith. Vamos con el Sal si puedes, que es su disco que saldrá el próximo mes de abril. Y vamos con una balada. Aquí han contado con la colaboración de Alfredo de Barricada. Esto se llama Olvido. La noche está envolviendo ya lo oscuro de mi alma, y tu fantasma volverá cuando esté ya en mi cama. ¿Crees que el amor es poseer el alma de tu esclava? Tú no intentaste ni entender, tú nunca diste nada. Te cantaré lo que sentí, lo que callaba estando contigo, y te hablaré de lo que te amé. Ahora te callas, que este es mi juicio. Te encontraré en el olvido. Te encontraré. Dicen que el tiempo curará esta horrible llaga, y yo la quiero conservar, me hiero cada mañana. Te cantaré lo que sentí, lo que callaba estando contigo, y te hablaré de lo que te amé. Ahora te callas, que este es mi juicio. Te encontraré en el olvido. Te encontraré. We'll be right back. Así se hace. Me ha comentado cierta locutora delirante que la canción de Lilith, al principio, le recordaba a una canción que a mí me gusta especialmente y que la voy a poner a continuación para comparar, ¿no? Por curiosidad, simplemente. Es un grupo que ya no está en activo actualmente, son los Cranberries y su Zombie. Zombie, zombie, Ya que estamos con grupos irlandeses, vamos a recordar que hoy en Zaragoza, a las 10 de la noche, concretamente en el Centric Club Café, actúa la banda Please, que es una banda tributo a U2. No sabemos si se habrán tenido tiempo o si tendrán en su repertorio el nuevo disco de U2. Y aquí tenemos su primer single. Esto es el Get On Your Boots. Vamos a cerrar nuestra sección de música internacional con la escocesa de 21 años, Amy MacDonald. Hace año y medio que sacó su disco This is the Life, pero actualmente está llegando a España. Vamos a escuchar la canción que da nombre a este disco, This is the Life. Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep?

Atención, viajeros. ¡Nos vamos! Volveremos el próximo viernes día 20 con un año más y a las 7 de la tarde, si nada ni nadie lo impide. ¡Hasta luego! Sí, pero yo jamás recuperaré mi martini. Bueno, ¿quién quiere un martini? Way down to the underground. I said the underground, where your body begins to tremble and your hands become just a little nimble. The underground.